Damián Fernández, volvió Damián Fernández. Gran experiencia, lo seguí en Twitter. Nuestro operador, locutor, un rockero de corazón. Le fue muy bien y se lo nota muy bien. Y extrañamos. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, claro. La presencia de Vicky. Y no es lo mismo. Las mujeres son las mujeres, claro. Y sí, claro. Mirá los varones. La nena con los nenes. Igual estás lindo, pero a ver, no para mí. No para mí. No, está bien. Tengo un amigo. Ustedes están los dos. Sí. Bien bronceado. Y sí, ¿qué va a ser? Sí, la pasan bien, muchachos. Y el que vamos a hablar ya es bronceado de nacimiento. Negrito, le dice alguno. Sí. Che, negrito, le dice alguno. Montesano, le dice. Che, negrito. El negrito. Vamos a hablar con el negrito Quintero. Pablo, ¿cómo te va? Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Qué decís? Hablaron la Blancanieve. No, pero bueno, yo soy negrito, sí, ya de chiquito era negrito, así que lo llevo en la piel. Bueno. Qué pedazo de cuadrangular que metieron, ¿eh? Sí, la verdad que tremendo lo que hemos hecho, porque a priori, bueno, se presentaba como un cuadrangular tremendamente difícil, donde quizás no éramos los favoritos, pero bueno, sí contábamos con un plus muy importante, que era de jugar en casa, donde prácticamente nosotros nos hacemos muy fuertes, más allá de que, bueno, que el equipo venía con muchos altibajos en la liga, pero la verdad que hicimos un cuadrangular tremendo. No, la verdad que no estaba, quizás antes de que comiencen los planes de ganarlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, el equipo, claro, sacó a relucir su potencial. Yo creo que volvió a ser el equipo al comienzo de la liga, ¿no? Donde, bueno, tuvimos muchas victorias, inclusive muchos de visitantes. Y bueno, la verdad que muy contento porque el equipo está nuevamente encontrando el rumbo que había perdido. Hablamos con Pablo Quinteros en el aire de AM570 Radio Argentina. Hablamos de la Liga DirecTV, que se ha disputado un cuadrangular. Está muy lindo el estadio, bien ploteado, con la gente de DirecTV haciendo un gran trabajo, con la gente de Fiamérica también. Regatas le gana a Marino 63-57, después le gana 89-70 a Paulistano, y ayer supera al Cone 70-56, y jugando realmente con un buen nivel, con buena cantidad de público, en el cuadrangular que tranquilamente podía haber sido un cuadrangular de semifinales, porque los cuatro equipos, independientemente del momento que se encontraba cada uno, porque Marinos todavía no tiene competencia, por ejemplo en Venezuela, tres equipos más Regatas, con muchos jugadores conocidos, con muchos jugadores importantes que han tenido buena participación en selecciones, y con americanos que para estas latitudes son muy buenos. ¿Y dónde estuvo la clave de este equipo de Regatas que levantó su nivel de juego? Por momento no fue brillante, ni mucho menos, pero que pudo poner toda la experiencia al servicio de ganar un partido, y que por ahí parecía que en la Liga Nacional venía un tanto irregular, pero mostraron una regularidad y una hegemonía para jugar todos los juegos muy buena. Sí, yo creo que la clave de todo estuvo en el aspecto defensivo, que era donde estábamos siendo muy endebles, ¿no? En la Liga, y lo que nos estaba costando perder partidos que importantes. El equipo en ese torneo hizo al pie de la letra lo que el cuerpo técnico pretendía hacer con los rivales. Nos pusimos muy muy compactos, muy sólidos en defensa, y eso nos permitió en ataque estar más con más confianza, más solidario, tomando buenas decisiones, y obviamente teniendo buena efectividad, que eso te lo da la confianza, ¿no? Yo creo que el hecho de que cada uno de nosotros sabíamos de que estábamos haciendo un gran trabajo en defensa, sí, en ataque nos daba mucha tranquilidad para ir y pasarnos la pelota y siempre buscar la mejor opción. Fuimos ofensivamente también fuimos muy fluidos, ¿no? Sabíamos dónde teníamos que atacar, sabíamos dónde teníamos que poner la pelota, y bueno, fuimos muy inteligentes, la verdad, que en ese aspecto. Pero yo creo que la clave, lo fundamental fue el aspecto defensivo, y sobre todo los chicos que vinieron del banco, que también dieron un paso adelante. No te olvides que también nosotros estamos diezmados, en el sentido de que, bueno, tenemos dos fichas menos, que son la de la de Pi y la del Negrito Malara. Por ende también estábamos en desventaja, ¿no?, en desafecto, pero los chicos hicieron un excelente trabajo este fin de semana, dieron un paso adelante y ayudaron muchísimo al equipo, ¿no? Pablo, y para este tipo de torneos, llegar al último día a definir quién se queda con el grupo contra el equipo que también está clasificado, ¿les permite también conseguir oxígeno a los que tal vez vienen cargando mayor cantidad de minutos en liga como para recuperar y guardar algunos jugadores? Pero a pesar de esto, me quedo con que Regatas empieza a encontrar nuevamente la identidad como equipo. Si bien es un plantel nuevo, y esto lo hablábamos con Casalánguida, ayer no estuviste vos, no estaba Salles, tampoco Malara, no jugó Somerville, y el equipo, técnica, tácticamente, desde el punto de vista estratégico, se lo vio muy fortalecido, jugando mucho tiempo con relevos. Sí, sí, por eso eso es lo que yo principalmente destaco del equipo, ¿no? De que encontró el rumbo, de que se dio cuenta de que nos dimos cuenta de que tenemos mucho potencial, pero lo habíamos perdido, en el sentido que no estábamos haciendo lo que deberíamos hacer, y sobre todo en defensa no estábamos siendo muy tan eficientes o tan duros, ¿no?, en el buen sentido de la palabra. Y ayer quedó demostrado de que, bueno, obviamente el torneo nos dio mucha confianza, haber ganado los dos primeros partidos también, y bueno, todo el mundo me decía a mí cómo se le iba a ganar, no, fuera de la cancha, ¿no?, le preguntaban cómo se iba a hacer para ganar el equipo mexicano, que venía pasando, que tiene un gran equipo. Y bueno, yo le decía que los partidos se juegan en la cancha, ¿no?, más allá de que era lógico, ¿no?, es lo que se veía, que el equipo de México estaba muy bien, se lo veía muy bien, en el torneo muy cómodo, pero bueno, ayer quedó demostrado que nosotros también hemos crecido, hemos encontrado el rumbo, y bueno, el hecho de también de que le Nico pueda rotar mucho al equipo. Bueno, yo ayer estaba, la verdad, sinceramente, estaba muy golpeado del partido anterior. Claro. Marcelo también venía un poco tocado. Y el hecho de que, bueno, muchos pudiéramos tomar oxígeno para lo que se viene, que ahora el miércoles ya volvemos a jugar contra Obras, fue importantísimo. Y jugarle de igual a igual a Halcones, sin dos titulares, que toman muchas decisiones, y ganarle por esa diferencia, la verdad que habla muy bien del equipo. Y teniendo en cuenta lo que se vislumbraba en la previa de un cuadrangular clasificado con equipos muy buenos, haber arrancado el viernes como arrancaron, ganándole categóricamente al equipo de Duró. Sí, porque se complicó el final, pero en el trámite del partido... Sí, pero el partido lo ganaron con claridad. Hubo 18 puntos. Sí, me da, a ver, queda esa sensación, que tal vez se puede ajustar en el final, pero el partido lo llevó muy bien Regatas. Sí. ¿En cuánto incide en el resto del cuadrangular para que lo terminen como lo terminaron? Obviamente fue importantísimo. Sabíamos que entrar con el pie derecho iba a ser muy importante para nosotros, porque bueno, eso nos iba a dar mucha confianza, nos iba a permitir ir al siguiente juego con cierta tranquilidad, ¿no? Porque ganar el primer partido, si bien no te asegura nada, pero bueno, sabes que ganando dos, la posibilidad, otro más, la posibilidad se incrementa ni mucho. Claro. Y ya también, obviamente, con el partido ya anterior que Halcones le ganó al equipo venezolano, sabíamos que si nosotros ganábamos, teníamos la clasificación ya en el bolsillo, y bueno, eso también nos dio mucha motivación, ¿no? Porque sabíamos que esa era realmente la final para nosotros. Y bueno, la verdad que jugamos tremendamente, prácticamente no dejamos jugar al equipo de Brasil. Fue un partido muy muy aguerrido, mucho contacto físico, ellos plantearon así el juego, pero nosotros en ningún momento nos salimos del juego y pudimos ganar con comodidad. ¿Qué pasó con la expulsión, Paolo? Porque la verdad que no dio la sensación de... A ver, se ve que vos le hablás al árbitro, pero no se ve, o sea, no se llega a apreciar tampoco, que hay como una actitud agresiva de parte tuya con el árbitro, y me sorprendió como lo sorprendió a los muchachos que estaban transmitiendo, Carlito y a Pablo, a Altamirano y a Viola, no una situación conflictiva, ¿no? Para nada, fue algo muy muy loco, por eso me fui con una indignación tremenda, más allá de que estábamos hablando con el árbitro, sí, Vuelvo un poco al pasado. El año pasado este mismo equipo y el mismo jugador que me defendía me fisuró una costilla. Bueno, yo tuve, no sé si se acuerdan, yo cuando volví a jugar la liga tuve como 5 o 6 partidos sin poder jugar. Sí. Fue el mismo equipo y el mismo jugador, y yo ya venía recibiendo golpes de él y ya venía un poco frustrado. Y vos hablás, Pablo, perdón, para ubicar a la gente, del cuadrangular de la Liga de las Américas pasada en Xalapa, México. Exactamente. Yo no pude jugar el último partido y fue contra ellos que salí lesionado. No pude jugar el último partido y después cuando volvimos a jugar la liga, creo que tuvo 4 o 5 partidos sin poder jugar. Y obviamente todos esos fantasmas se te vienen a la cabeza, ¿no? Y te empiezan a desquiciar un poco cuando ves que esos contactos no te los cobran. Y nada, después en un momento el americano continuamente agarrándome la camiseta al lado del árbitro, porque al lado del árbitro, y se ve, y lo tengo filmado porque después vi el partido, y el árbitro como diciendo, bueno, dale, seguí, total, no pasa nada. Y en un momento me pide que me ponga la camiseta adentro, entonces yo le digo, perfecto, yo siempre juego con la camiseta adentro, nunca nadie me va a ver jugar al básquet con la camiseta fuera del pantalón. Y bueno, le dije, digo, pero si vos estás viendo que me defiende, me está... Sí, pero dale, sigue jugando. Digo, pero vos no podés permitir eso, le digo, que esté continuamente agarrando. ¿Sabes qué? Me dice, y ahí me fue prepotente, ¿sabes qué? Ahora no te iba a cobrar nada. Digo, bueno, está bien, no me cobre. Y ahí me cobra el técnico, el árbitro. Y cuando veo que me cobra el técnico, yo me doy vuelta y digo, esa palabra que me quedó de España, digo, no me joda, no hinche los huevos, hinche los huevos, y me expulsa. O sea, fue algo muy muy muy loco, muy loco. El tipo, no sé, siento que metió la mano en mi bolsillo porque ahora tengo que pagar una multa. $2,000, ¿no? Exactamente, pero fue algo que no, nada que ver. Él me estaba pidiendo a mí, yo le estaba pidiendo que bueno, que está bien, que exige, que me estaban continuamente agarrándome la camiseta. Y así no se puede jugar al básquet. Eso es lo que me da bronca. Y encima que lo están viendo y no lo cobran, obviamente te incrementa la impotencia, ¿no? Pero después quedó demostrado en el partido anterior los golpes. Seguro. Que recibí, cómo se juega. Te da miedo porque si ya te pasó que tuviste una lesión por esa misma circunstancia, es lógico que te dé miedo y que en un momento te dé mucha frustración. Bueno, yo te hago la última de mi parte, ¿no? Obviamente ya te felicitamos como corresponde por la buena actuación de Regatas en este cuadrangular. Se viene obras sanitarias en la Liga Nacional, en este cruce que hay de zona norte y zona sur. ¿Cómo hace el jugador profesional para cambiar tan rápido el chip y volver a meterse, o es todo lo mismo, volver a meterse en la Liga Nacional? No es lo mismo. Nosotros, bueno, ya hoy tenemos descanso, a partir de mañana ya nos mentalizaremos en obra. Sabemos que la liga se juega de otra manera completamente distinto. Obra es un gran equipo, viene de ganarnos en el Super 8, por ende tenemos esas ganas de querer ganarles, y obviamente estamos en casa. Así que bueno, va a ser un partido duro, y va a depender mucho de nosotros en el aspecto mental de tratar de no relajarnos, ¿no? De tratar de que bueno, que esto que conseguimos fue un paso más que dimos, de que bueno, que ya hay que cambiar el chip, hay que dejarlo atrás y pensar en la liga. Y obviamente lo que hemos hecho este fin de semana, no seguir manteniéndolo y seguir demostrándolo, ¿no? Última, Paolo, y hablando de la Liga de las Américas, porque además la experiencia reciente que tienen ustedes en la temporada pasada fue de largos viajes, de acumulación de partidos, de un viaje a Xalapa, este que vos mencionás, donde vos te volviste lesionado, que fue bastante traumático por la cantidad de tiempo que tuvieron de viaje. ¿En cuánto puede incidir en un resultado positivo que Regata se quede nuevamente con el próximo cuadrangular y no tengan que viajar y jugarlo en casa? Uf, muchísimo. ¿Y escuchaste el rumor vos por allí, por Corrientes también? Y se escucha, y ojalá y se dé. Hay que destacar, ¿no?, el esfuerzo que ha hecho la dirigencia también, ¿no?, para que este cuadrangular se pueda hacer. Hay que agradecer a los sponsors, bueno, a la gente que ha colaborado, ¿no?, para que Corrientes pueda tener un cuadrangular de esta magnitud. Y ojalá y se pueda dar, porque para nosotros sería importantísimo en todos los aspectos. en el hecho de que, bueno, vamos a jugar nuevamente en casa, que las posibilidades se incrementan de pasar al cuadrangular final, porque en casa sabemos cómo, que nos sentimos cómodos, que la gente no continuamente no apoyándonos. Por otro lado, no vamos a tener que viajar, tenemos una liga donde, bueno, hay momentos que el calendario te aprieta muchísimo, hay otros momentos que te da más respiro. Nosotros ahora nada más ya jugamos el miércoles y ya tenemos una salida de 4 partidos que va a ser muy dura, ¿no? Es un viaje largo y automáticamente ya ahí va a estar el cuadrangular. Una vez que volvamos, quizás nos toque jugar el siguiente, ¿no? De la Liga de las Américas. Por ende, el hecho de tratar de no viajar tanto, no hacer tantos desastres, va a ser importante. Pero bueno, nosotros tampoco tenemos que olvidarnos que el gran objetivo también del equipo es ganar la liga, ¿no? Y no podemos descuidarla. Y el hecho de tratar de dejar, no viajar mucho y obviamente, como bien decía, el viaje a Xalapa fue todo uno, dice, ¿no? Un viaje larguísimo, con mucho desgaste, por ahí te pueda perjudicar en tu competencia. Así que sería buenísimo que se pueda hacer acá. No tengo duda que la dirigencia va a hacer todo el esfuerzo y bueno, ojalá así sea. Esta sí va a ser la última y te la tenemos que preguntar. Sí, ya me lo imagino. La llegada de Hernández a la selección. ¿De qué te reí? No, que ya se le imagina a él. Oh. Bueno, pero me parece que es un tema para conversar con Paolo. La llegada de Oveja a la selección, ¿te entrega un umbral de esperanza, ilusión de poder volver a la selección argentina? Sí, obviamente que me entran esperanza y ilusión para estar nuevamente en la selección. De todos modos, yo en un momento me retiré, ¿no? O sea, eso va a depender mucho del entrenador y de la clase de jugador que quiera llevar, si quiere llevar jóvenes mezclado con gente con experiencia o directamente empezar ya a pulir a la gente joven. ¿Qué voy a hablar de Sergio? Ya hemos jugado juntos muchísimos años, no solo en el equipo, sino que en la selección también. Fue quien me abrió las puertas a mí, me dio la posibilidad de poder insertarme en la generación dorada. Bueno, él sabe de lo que yo soy capaz de dar a la selección, me conoce muy bien. Pero bueno, vuelvo a repetir, si bien nace una esperanza, eso va a depender mucho de él y de las ideas que él tenga y de qué equipo quiera llevar al preolímpico, ¿no? Pero sí me gustaría porque no estoy contento con el tema selección, de cómo estos últimos años no he tenido participación, o quizás no me toque más, ¿no? Quizás ya no me tenga más en cuenta. Y salir de esta manera no está bueno para mí, no es como que mi carrera va a quedar sabor amargo, ¿no? en cierta medida. Entonces, bueno, me gustaría poder despedirme de otra manera de la selección. Acá una admiradora tuya pone, en vez de Negrito, Bombonazo. Bombonazo, gracias por la nota, gracias por el tiempo. Nada, lo mejor para Regata en lo que viene. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana en el entrenamiento de mediodía. Así que mañana no te vamos a molestar porque ya te tuvimos al aire hoy. Nos vemos en el partido entre Regatas y Obra, dale. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y para mí no hay ninguna molestia, al contrario, es un placer poder hablar con ustedes. Sí, para nosotros también, para nosotros es un gusto hablar con ustedes. Paolo, un abrazo enorme. Chau, chau. Gracias. Paolo Quinteros, tirando títulos, tirando cosas. Buena pregunta la tuya, la última. Me río porque yo sabía que él estaba esperando esa pregunta.